FM Moreno 90.1. Estación de radio. Sábado 20 de febrero, nos tapa el agua. Todos lo sabíamos y lo negábamos, pero el día llegó. ¿Cuánto falta para el 2012? El gobierno municipal con nuevas ideas para el turismo. Este verano venite a las lagunas de Casasco, los esteros de Cascallares, la bahía de Cuartel Quinto. Disfrutá de un recorrido subacuático por la ciudad perdida de Las Catonas. Nos estamos volviendo un país tropical. Vamos a tener huracanes a lo Cuba, terremotos como Haití, golpes como en Honduras, canales como en Panamá y paramilitares como en Colombia. Señores, se viene la movida tropical. Ya no pedimos que se vayan todos, con que se los lleve la corriente alcanza. Ya Cousteau cumple, Aquaman dignifica. Y ahora otra vez, otro año acá, a punto de entrar en un nuevo estado de coma. Sale un bote a sufrir, no es como Venecia sin ti. Llámalo, te va flotando, arrastrado sin poder nadar. Oh, Muy buenas tardes a todos los que están del otro lado escuchándonos. Esto lo volvemos a repetir por si lo enganchan recién, se perdieron la editorial y la presentación. Esto es Estado de Coma versión 2010. Buenas tardes, Ceci. Buenas tardes, Eva, ¿cómo estás? Excelentemente nervioso. Yo también, pensé que me ibas a decir excelentemente bien y digo, también, no, bien y yo nerviosa. Es evidente. ¿Es evidente? Sí, igual por radio nada es evidente, ¿no? No. Pero sí, estoy muy bien. ¿Estás muy bien? No se nota, ¿no? Sí, se nota, pero sí. Tú, no importa. Bueno, una versión de Estado de Coma parecida a la del año anterior, pero distinta. Sí, distinta desde lo artístico y distinta así porque es. Estado de Coma ha sumado un nuevo integrante a la producción, ¿no es verdad, Ceci? Así es. ¿A quién tenemos ahí dando vueltas? Joel Pilia se ha sumado a la producción para Estado de Coma, así que... Un productor de lujo, ¿eh? Ojo con este pibe. Sí. Ojo con este pibe que está saliendo del semillero de Estado de Coma, ¿eh? Y que se va para jugar ¿en dónde? En primera. ¿Vos ¿no? decís? No sé. Bueno, no, ojalá que no se vaya, que se quede con nosotros. Sí, le queremos dar la bienvenida a Joel y le damos la bienvenida también al productor, operador. Sí. Leo Smerling, que está acá con nosotros. Todavía no empezó a bailar, está saludando. Sí, se mueve como un Muppet y saluda como él mismo también. Sí, ahí está, el Muppet. Che. Vamos a arrancar con los teléfonos, ¿sí? Dale. Para que la gente que nos viene escuchando y que no nos escucha o que se suma ahora, sepa... Sí, arranquemos porque nos deben haber extrañado mucho. Así que van a empezar a mandar mensajes. Sí, cuatro... ¿Qué? Nada, iba a decir el número de teléfono. Ah, bueno, decilo entonces, dale. Bueno, pueden llamarnos al 466-6559 para quienes estén en el distrito de Moreno. Y para quienes no, 0237... antepuesto al número, y mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Así es, nos pueden escuchar también por internet en www.fmmoreno.com.ar. Ahí van haciendo clic en todos los botonitos que dice escuchá, y ahí nos escuchan, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaste este tiempo de ausencia radial? Bien, la pasé bien. ¿Sí? Descansé mucho, muy mucho. Bueno, bien. Pero bueno, extrañaba. ¿Extrañabas? Sí. Sí, yo también extrañaba. Extrañaba el aire. Extrañaba estar otra vez acá conduciendo contigo y bajo la operación de este hombre. Y bueno, y ahora con el muchacho nuevo, ¿no? Que también es un gran aporte. ¿Vos qué tal? Yo, genial. ¿Genial? Genial, sí. Un enero bastante movidito. Sí. Sí, me la pasé recorriendo todo lo que es el norte de Córdoba, así que bastante bien. ¿Tuviste un encuentro con Fabio Serpa? No. Ah, ¿no? No. ¿Romagnuc? No, tampoco. No, tampoco. No. Me dijeron que para encontrarme con Fabio Serpa tenía que agarrar una pala. Y yo todo lo que es agarrar una pala y hacer pose y todas esas cosas, no. No me gustan esas cosas. Uh-huh. Entonces, no, dije, no, está bien. ¿Para qué lo voy a buscar, pobre? Anduve por las tierras donde él... Sí, por eso te preguntaba. Sí, no, pero no. No vi ovnis tampoco. ¿Tampoco viste? No. Un gran fiasco. La verdad que, señores, es todo un engaño, es todo mentira. No vayan al Uritorco buscando ovni ni buscando extraterrestre, porque no lo van a encontrar. No. Hay mucho hippie dando vuelta por ahí, pero mucho no. Mucho hippie. Pero no extraterrestre. No. Aunque parecen a veces, ¿no? Parecen seres de otras tierras, estos muchachos. Sobre todo cuando consumen cosas. Bien. A todo esto, ¿no? ¿Qué? ¿Podemos contar algunas cositas que va a haber en el programa o lo dejamos como en el avance así para que nos escuchen? Es un poquitito, ¿no? Podemos contar. Un poquitito, muy poquito. Vamos a tener una sección habitual, ¿sí? A la que estamos todos acostumbrados y los oyentes de Estado de Coma también, que es la sección de los juegos, ¿no? Ajá. Pero una versión de la sección renovada. Sí, modificada. Ya no es más el acertijo de lógica que había, o por lo menos este primer programa, quizás en algún momento volvamos a eso, ¿sí? Pero en este primer programa no tenemos el acertijo de lógica, tenemos otra cosa. Sí, tenemos otra cosa porque creemos en la lucidez de nuestros oyentes. Así es. ¿Lo tenemos por ahí? Que jugar. ¿Lo querés mandar ahora? ¿Lo explico? Sí, es la frase. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos incorporado... el año pasado, casi al final, este tema de la frase, de adivinar quién dijo lo que dijo? Sí, bueno, ahora van a tener que adivinar, no quién dijo lo que dijo, porque es fácilmente identificable, sino qué dijo el que dijo esto. ¿Se entiende lo que dije? Yo te entendí, pero en realidad estoy pensando en quién te está escuchando. ¿Vos decís? Sí, no sé. Pero bueno, ¿vamos con eso? Sí, a ver si queda más claro, después lo volvemos a explicar. Dale. Lo siento, todos los docentes de mi patria, cagamos con la educación pública. Yo le pido 80 para completar los destinos de la patria, que los he comprometido con un gran día e inmenso esfuerzo que los he comprometido de clases. Medio complicado. Sí. La idea es que los oyentes se comuniquen con nosotros y que rearmen, digamos, la frase, ¿verdad? Sí, no es la frase original, sino que la frase está totalmente desarmada, ¿sí? Sí. Editada intencionalmente para que se entienda lo que ustedes quieran entender, pero no es lo que quiso decir esta señora, ¿sí? Sino que, bueno, la idea justamente de que ustedes llamen al 466-6559 o manden mensaje de texto al 15-6154-0359 armando la frase original, que tiene un sentido totalmente distinto al que tiene la frase desarmada, ¿no? Pero vamos a cortar un poquito acá, dejar de hablar y vamos a un tema. Sí, vamos a escuchar un poquito de música. Esto es Caramelo Santo haciendo Cangrejos. Ajá. Somos cangrejos, no somos estrella de mar. Somos cangrejos de río, que llegan todos mojados para atrás contra corriente, dando tumbo en los caminos. No somos estrella de mar, somos cangrejos de río, que se junta con cualquiera que planea la epopeya que tan solo paga amigo. No somos estrella de mar, somos la mansa llama, somos lo que queramos, queramos, queramos. Umamayen, Salaque, Salaque, Salaque. No somos estrella de mar, somos cangrejos de río, que llegan todos mojados para entrar contra corriente, dando tumbo en los caminos. No somos estrella de mar, somos cangrejos de río, que se junta con cualquiera que planea la epopeya que tan solo paga amigos. No somos estrella de mar, somos la mansa llama, somos lo que quieramos. Como pendejo, porque aquí nadie está viejo. Bailamos pironga, ritmo de milonga. Y a veces mandanga, colamos milanga. Somos los santos que contamos solo cantos. Todas las velas que el río se envenena. Deja tu puta religión afuera y luego sube con la rebelde canción. De la montaña hasta el mar, venimos solo para verte gozar, para verte bailar. Así que a ver cómo te mueves con esta mamá. No somos estrellas del mar, somos la mansa llama. Somos lo que queramos, queramos, queramos. Umamaye, Salaque, Salaque. Umamaye, Salaque, Salaque, Salaque. Trece diecisiete en este sábado 20 de febrero del 2010 y tenemos una comunicación telefónica con nuestro compañero de radio Rubén Bustamante, que nos va a comentar un poco, está haciendo un móvil, sí, en vivo, con gente que estuvo pasada por agua por el temporal de, sí, de ayer, barrio, ¿no? De Los Hornos, anoche. Bien, hola. Hola, Rubén. Hola, Cecilia, ¿cómo te va? ¿Qué tal, cómo te va? Bueno, nosotros podemos decir que estamos bien. Indudablemente acá se plantean situaciones que tienen que ver con la no planificación, con la desidia, con la exclusión, con la marginalidad. Hace 15 días nosotros habíamos estado aquí en Los Hornos, sí, precisamente indagando sobre la situación que viven las familias que han sido relocalizadas por la municipalidad y que interviene la Asociación Civil Madre Tierra en el ya reconocidísimo barrio Los Hornos. Pudimos comprobar, constatar que ante la caída de agua, las casas se convierten en algunas manzanas en verdaderas piletas, lo que afecta claramente la salubridad y la vida de ellos en esas casas que son absolutamente precarias. Y lo que se está viviendo desde las 10 de la mañana hoy aquí en Cuartel Quinto, en la intersección de Avenida Riquieri y Ruta 24, 197, es el resultado de el silencio de la municipalidad en no comprender que son personas que viven, que respiran, que sufren, que ríen, y hoy cortaron toda la ruta, no hay presencia municipal, y reitero, hace ya 3 horas que están los vecinos aquí, pidiendo tan solo que venga una ambulancia, porque hay 4 abuelos en pésimas condiciones de salud, niños que están sobre el agua. Nosotros no nos lanzamos todavía al barrio porque nos resulta imposible ingresar, pero calculo que en 20 minutos estaremos llegando allí. Sí. Están pidiendo esto, una ambulancia y que se abra la salita de Anderson para que puedan ser evacuados allí las personas que efectivamente necesitan quedarse por lo menos este día sábado allí, y ver obras mínimas de zanjeo, Cecilia, que se hicieron en la calle Portugal, pero a 500 metros donde fueron relocalizadas la mayoría de las familias, tanto de San Carlos como de 25 de mayo, las máquinas se pararon, con lo cual se transforman en verdaderas piletas y afectan la dignidad de estas personas que hoy dijeron basta. Es decir, la paciencia se agotó, y te voy a dejar en comunicación y voy a hacer unas preguntas a Paola, que es una referente de aquí de Los Hornos, sí, que ha de alguna manera dirigido este piquete y esperando que se cumpla la mínima promesa de la municipalidad, que aseguró que en media hora estarían aquí autoridades del gobierno. No vino nadie. Recién nos comunicamos nosotros con el subsecretario de Salud, el doctor Pardo, que ha dado instrucciones precisas para que la ambulancia venga aquí y que el médico de la salita de Anderson, que está cerrada desde ayer, sí, pueda ser presente para atender la demanda de la población. Bueno, Paola, la paciencia se agotó en el día de hoy. La verdad que sí, bastante se agotó, porque uno te agarra bronca, impotencia, como terminaste vos de decir recién. Que nadie te oiga, que nadie te escuche, y la verdad cansa. Además me preocupo por los chicos que están bajo el agua, y otra por los abuelos que están enfermos, y vos ya contactaste que no se presta ningún servicio en este barrio. Me decía Cecilia y Sebastián, les cuento que en la inundación anterior, hace 15 días, cuando llovió copiosamente en todo el distrito, aquí en Cuartel Quinto, la asistencia de la municipalidad fue entregar colchones. Paola, ustedes colchones ya no quieren, no necesitan dádivas, sino soluciones concretas, que la están reclamando desde agosto del año pasado. Sí, la verdad que sí. También otro que ya me había estado olvidando de contarte, que el jueves apareció la señora Carolina Amasa, que es una de las dirigentes del Liduar, que supuestamente tenía que traer la máquina y no lo trajo, y quiere mandar a trabajar a la gente. Yo lo que quiero es solución. No queremos colchón, no queremos comida, queremos tierra, zanjeo, y no jodemos y no cortaremos más nada. ¿Me entendés? Eso queremos. Y que presten un servicio, la policía, la ambulancia, porque estamos ignorados, los bomberos. Ayer se llamó 911. Yo, si querés, te muestro mi celular y te vas a fijar cuántas veces se ha llamado. Y se llamó también una compañera tuya. ¿Entendés? Paola, comentanos por favor, que estamos saliendo en vivo, la audiencia del programa es importante, de nuestra radio. ¿Qué sucede con los 4 abuelos que vos me decías están en condiciones sanitarias muy graves y que pueden tener consecuencias estos abuelos determinantes que aparentemente la municipalidad no termina de registrar? Y sobre todo los niños, porque las casas están inundadas. Mira, lo que te paso a comentar es lo siguiente. Hay un señor que estaba parado hace 15 días del corazón, ¿sí? Vive en la manzana 1. Tengo una abuela discapacitada que tiene hepatitis aguda, creo, o tiene una discapacitación también, problemas respiratorios. Otro abuelo que tiene un problema de la pierna, que no tiene una parte de sus pies. Y los chicos que están bajo del agua, con algunas casillas, son las mamás que tienen más precarias, que ya no nada más tienen arriba de su cama y tienen 5 chicos, 7, 8, y totalmente ignora. Y sos el único medio que nos... que para que Moreno escuche, digamos. Bueno, Sebastián, Cecilia, no sé si quieren hacer una consulta desde el piso. Sí, Rubén. Anoche, bueno, Paola se comunicó a la radio, nos acercamos nosotros a la delegación de bomberos de aquí de Moreno Centro. Lo que quería saber era si en algún momento, durante el transcurso de la noche, bomberos se acercó al barrio de Los Hornos. No vino nadie.

mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas. Por tu estación de información. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Estás escuchando Estado de Coma por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Continuamos, 13:30. Sí, esto es Estado de Coma. Las líneas de teléfono son 466-6559, mensaje de texto al 15-6154-0359. Podés escucharlo también a través de internet por www.fmmoreno.com.ar y también podés mandarnos un mail, si querés, a estadodecoma@fmmoreno.com.ar. Estamos con una comunicación telefónica, ¿no? Sí, estamos en comunicación telefónica con Ezequiel Delgado, integrante de la murga Meta Negra y Semifusa. Así es. Están organizando, ahora nos va a contar un poquito mejor, una sí. actividad para el día de hoy a partir de las 6 de la tarde. Y bueno, le contamos a Ezequiel, que ya está en comunicación con nosotros, que bueno, hace poquitito tuvimos una comunicación con Rubén Bustamante, que se encuentra en el barrio de Los Hornos, con gente que está cortando la ruta 24, uh-huh. ex-197, sí. porque a raíz de la inundación que sufrió anoche el barrio, bueno, están en condiciones bastante complicada si no hay ninguna asistencia por el momento. La estabas escuchando, ¿no, Ezequiel? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, estaba justo escuchando y nada, como siempre. Sí, yo quería decir algo también, porque cerca de donde vivo yo, que es Villa Salas, va, no, cerca no, en Villa Salas, en un barrio de Moreno Sur, también los vecinos, y en especial yo también, sufrí el tema de la inundación. ¿Sí? No fue por ahí similar a lo que está pasando en Los Hornos, pero sí tuve agua en mi casa, ¿no? El tema es que yo me preguntaba ayer algo muy sencillo, ¿no? ¿A quién se le puede ocurrir, ¿no? ¿A qué ingeniero, a qué arquitecto, con los estudios que debe tener un ingeniero, un arquitecto, cómo se le puede ocurrir hacer el asfalto, ¿no? Por encima de la línea, de la altura de la vereda. Bien sabido es que el asfalto generalmente es impermeable y la tierra no tanto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Con esta situación, al estar el asfalto más alto, toda el agua que cae sobre el asfalto, ¿a dónde se va? A las veredas. Y por consiguiente, uh-huh. a las casas, ¿no? Si uno pasa por la calle de Luzuriaga, que es ahí una de las calles que pasa por el barrio Villa Salas, si hubiera pasado ayer, hubiera visto una fotografía muy triste, la verdad, ¿no? Porque era gente de bajos recursos, humilde, ¿sí? Que tiene sus casillas, ¿sí? Porque no tiene otra forma de construir, no tiene la posibilidad de construir de otra manera. Y tenían el agua también metida en sus casas, ¿sí? Y los pisos de estas casas son de tierra. Uh-huh. Así que imagínate después lo que le espera a esta gente cuando se vaya el agua, ¿no? En el barrio de ustedes, Ezequiel, ¿cómo estuvo la cosa ayer? Mirá, yo en realidad no soy del barrio, ¿viste? Ajá. Yo soy de acá, de Moreno Centro. Sí. Pero bueno, siempre que llueve así, por lo generalmente suspendemos lo que es los ensayos. Pero también ocurre esto que decías vos recién, lo de de algunos asfaltos que están más o menos al mismo nivel que la vereda. Sí. Y sí, es terrible. El año pasado, para el tiempo de las elecciones también, hicieron bastantes asfaltos y sí. la verdad que son, bueno, todo con estas características que decías vos. Sí, sí, la cuestión es esa, ¿no? Que después aparecen los nombres pegados en carteles de, claro, gente, ¿no? Sí. Y que termina pegado a una situación que es totalmente contraproducente para la imagen de esa persona que aparece en el cartel, ¿no? Porque digo, el asfalto que hicieron sobre Martínez Melo, este año creo que lo terminaron, un asfalto nuevo, hay un cartel donde termina la obra, supuestamente, que dice, sí, la municipalidad, y no, y bueno, dan el nombre de la persona que está a cargo de la municipalidad. Y yo no sé cómo habrá pasado esa gente anoche con la lluvia de ayer. Porque también es un asfalto que está sobre la línea de la vereda, sobre la altura, ¿no? Claro. Bien. Pero no queremos quedarnos con esta mala imagen y en realidad la comunicación que tenemos con vos es justamente para darle otro mostrar otra cara de la cuestión, ¿no? La cara de la gente que se organiza para festejar que se están haciendo cosas positivas en el barrio, ¿no? Sí, bueno, entonces en relación a esto, contanos un poco. Hoy, si no llueve, a partir de las 18 horas, se va a estar llevando a cabo el carnaval barrial, ¿verdad? En el barrio, mi barrio. Claro, en mi barrio. Contanos un poquito, bueno, cómo se vienen organizando y, bueno, claro, cuáles son las expectativas en relación al tiempo. Bueno, esto sería más o menos en El Salvador, esquina de Lisandro La Torre, sí, ahí en frente de la Sociedad de Fomento de mi barrio. Sí. Ahí, uh-huh, donde usamos el espacio para ensayar. Y bueno, más o menos tenemos 8 murgas, sí, que son murgas amigas que venimos organizándonos hace rato. Entre ellas, bueno, te las nombro. Sí. Están los Resacados del Trueno, de, uh-huh, San Miguel, los Mocosos, también de Santa Brígida. Sí. Los Cargosos, bueno, los Caprichosos, Gastazuelas. Esta murga creo que era de Muñiz, una que tuvimos la oportunidad de conocer el sábado pasado en un curso que fuimos ahí en San Miguel, de los chicos de los Resacados. Uh-huh. Después tenemos los Bandoleros y Salpicando Sueños de Río Alegre. Bueno, esto más o menos empieza a las 6 de la tarde. Sí. Bueno, no, si no llueve, obvio. Sí. También, bueno, qué sé yo, va a haber buffet, sorteos, bailes. También la idea es que la gente vaya disfrazada. Sí, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Está eso como consigna, digamos, claro, establecida? Claro. Sí, yo todavía no sé, igual que me desplazar, estoy buscando acá y no, ya tenía una idea, pero no, se me fue toda la mierda. Bueno, esa básicamente la idea es, nada, estar un rato juntos y pasarla bien. Te hago una consulta, para llegar desde Moreno Centro, ¿qué colectivo nos podemos tomar? El 2 te conviene. Desde ¿el 2? Sí, está. Y bajarte justo ahí en una cuadra de ¿cómo se llama? De la Sociedad de Fomento. Y muy si no, bien, cualquiera, ahí en Ruta 23, caminás son 5 cuadras. Ajá. Ahí en la entrada de mi barrio. En la entrada de mi barrio, bien. Sí. La dirección era entonces... El Salvador, esquina de Lisandro La Torre. El Salvador, esquina de Lisandro La Torre. Hoy a las 18 horas. 18 horas. Muy bien. Carnaval barrial. Sí. Muy bien. Che, ¿y en el buffet va a haber choripán y pati? Choripán y pati. Muy bien. Ahí estaremos entonces. Buenísimo. Ezequiel, te hago una última preguntita. Sí. Ustedes ya han organizado años anteriores el tema este de los carnavales barriales. Digo porque tiene como característica esto que han invitado a murgas que provienen de otros distritos. Claro. No, la murga cumplió un año el 20 de diciembre pasado. O sea, un año y 2 meses tenemos. Ajá. Hay chicos que sí, iban a otra murga de ahí del mismo barrio y como que... ellos ya como que venían preparados, pero este es el primero que organizamos nosotros como murga. Y las murgas amigas son así de participar de movidas y nada, murgas que nos vamos encontrando así en el camino. Che, ¿y podés contar un poquito cómo es el tema de la organización en la murga? Sí, o sea, nosotros en la murga la característica que tenemos es que si bien no tenemos director, uh-huh, o sea, de baile, de percusión, sí, o lo que fuese, nada, todos aportamos un poco de lo que queremos y nada, es un proyecto colectivo bastante copado. Interesante. Bueno, entonces, repetimos. Hoy, 20 de febrero, a las 18 horas, en mi barrio, en las calles El Salvador, esquina Lisandro de la Torre, Carnaval Barrial. Va a haber baile, murgas, bufete económico, sorteos. Hay que ir disfrazado, dice acá el volante, ¿eh? Así que ya saben, todos los que quieran ir, váyanse disfrazados de algo. ¿De qué? No sé. ¿Vos de qué vas a ir disfrazado? ¿Tenés idea, Isaquiel? No, ¿de murguero? Sí, de murguero. Muy bien, muy bien. Así que bueno, no, ni idea. Bueno, Ezequiel, ¿algo más que nos quieras contar? No, nada más. O sea, los esperamos y no va a llover, así que... No, no va a llover. A las 6 vamos a estar todos ahí. Y si llueve estamos igual, no importa. También vamos a estar igual. Bueno, Ezequiel, muchas gracias. Un abrazo, che. Un abrazo, chau. Hasta luego, nos vemos. Chau, chau. Bien, ¿nos vamos con un temita ahora? ¿Con qué nos vamos? Murguita del Sur, claro. Teníamos que irnos con Murguita del Sur, ¿no? Cuatro ebrios se los llevan al loquero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo Panamá. Baila, baila el boca en boca está del paso. Pero esta vez el muerto regresó. Era extraño en esa orquesta que aburría de sonar en sol mayor. Y bueno, nos vamos al... Estados de coma. Estados de coma. Vivitos, pero no coleando. ¿Seguimos en estado de coma? Sí, seguimos. ¿Seguimos? Sí. ¿Con qué vamos? Me quedé así yo te convenzo de que sí, de que seguimos. ¿Sí? Ah, sí. Mira vos. Vamos a recordar el juego que tenemos planteado para nuestros oyentes hoy. Sí, armar la frase. Armar, ¿verdad?, la frase que está totalmente desarmada, ajá, ¿sí? Que no sé si en realidad está... No sé cuál está desarmada, ese es el tema. Claro. Porque si uno se pone a pensar mal, mira, si uno se pone a pensar mal políticamente, sí, podríamos llegar a decir que en realidad lo que quiso decir el editor que editó esta frase, sí, en realidad era lo que quería decir un virus, claro, sí, puede ser, ahí está, el virus Clarín Worm, ahí está, sí, sí, puede ser. Yo creo que va por ahí, ¿eh? ¿Puede ser? Sí. Bueno, vamos a escuchar la frase, sí, a ver cómo es. Dale, ahí vamos. Lo siento, todos los docentes de mi patria, que hagamos con la educación pública. Yo le pido 80 para completar los destinos de la patria, que los he comprometido con un gran día e inmenso esfuerzo, que los he comprometido de clases. ¿Dijo que hagamos con la educación pública? Y no sé. No, a mí me quedan serias dudas, en realidad. A mí me quedan serias dudas. Igual esto de ellos ya lo vienen sabiendo de hace rato, porque yo creo que hace rato que habrán dejado de mandar a sus hijos a las escuelas públicas. Ah, sí, de eso no hay ninguna duda. Bueno, ¿a qué teléfono nos pueden llamar para tratar de ordenar esta frase? A ver, compañera. Al 466-6559 o enviarnos mensaje de texto al 1561-540359. Así es, ¿sí? Y llámenos, ármenla, vean si la pueden armar. Si no la pueden armar y quedó cualquier otra cosa que no es la frase original, llámenos igual y la, sí, leemos. Totalmente, no hay, sí, ningún tipo de problema. Acá nosotros leemos todo lo que nos digan nuestros oyentes, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. ¿Está? Entonces. ¿Eh? Sí, vamos con el pedorro. Tema pedorro, señoras y señores. A ver si escuchan la voz, lo sacan, ¿eh? Sí, sí. Baby, no sé si podré aplacar tu corazón. Late fuerte, late bien. Baby, no te da perdón. Sí, sí, yo es la historia de un cardiólogo, ¿sí? Que le está dando el diagnóstico del electrocardiograma a un paciente. Mira, no me digas. Sí. Esta noche de calor. Claro, y el cardiólogo lo que pasa es que se le quiere chamullar, me parece. Tal cual, sí, le está invitando, sí, sí, a salir, sí, esta noche. Sí, dice, sí. Bajo las estrellas. Que la vida es bella para, sí, ahí la está invitando al planetario, le habla de las estrellas, porque parece que él estudió para ser astronauta. No me digas. Pero andaba corto de presupuesto, sí, no podía viajar a Estados Unidos, a la NASA, ¿no? Mira. Sí, ahí repitió, ¿no? Sí, es la portuaria, ¿eh? Sí. La voz esta es de Diego Frenkel. El tema se llama Baby. Baby. Sí, así se llama. Sí, sí, sí, por Echecopar. Sí, sí. No sé en qué lo habré inspirado. Qué feo ir al planetario con Echecopar. Escuchen. Otro del que sé que soy. Puedo llevarte a pasear por la luna y por el sol. Yo no sé si curaré tu penuria y tu dolor, pero sé que sienta bien esta noche de calor. Claro, ¿viste? Está insistiendo ahí. Sí, sí. Para mí que es bajo los efectos de alguna sustancia. Es muy probable. Sí, sí, es muy, sí, probable. Sí, sí, sí, sí, sí, de alguna sustancia, sustancia, sustancia, sustancia. Y dale que va. Baby, vamos a marcarnos, baby, bajo las estrellas. Que la vida es bella para ti y para mí. Baby, baby, vamos a marcarnos, baby. Vamos a marcarnos, baby. Vamos a marcarnos, baby. Baby, baby, vamos a marcarnos, baby. Vamos a marcarnos, baby. Vamos a marcarnos, baby. Baby, baby, vamos a matarnos, baby. Vamos a marcarnos, baby. Vamos a matarnos, baby. Estados de coma. Estados de coma. La dosis terminal al mal humor semanal. Esta es nuestra fiesta. Esta es nuestra fiesta. Qué nostalgia. Extrañaba horrores esto de esta es nuestra fiesta. Sí. Horrores lo extrañaba. Sí, tanto. Sí. Si tienen la posibilidad, todos aquellos que tengan la posibilidad, de entrar a internet y buscar en YouTube el video del tema pedorro que acabamos de pasar, corroborarán, o como se diga, que exactamente es muy pedorro el tema. Sí. El video es más pedorro todavía que el sí, tema. Sí, el video sí. Lo estuvimos mirando hoy, mientras sí. Terminábamos con algunas cuestiones de la producción. Sí, todos vestiditos de amarillo. Y realmente es impresionante. Sí, sí, sí, sí. Es terrible. ¿Vos querías decir algo de la sección? Sí, yo quería decir algo porque hace una semana, bueno, no sé, unos días, sí. Un amigo me planteó que esta sección la teníamos que sacar del programa. Mirá vos, yo lo vi ayer a este amigo, no me dijo nada. Sí, sí, sí, es un amigo en común que viajamos tenemos. Viajamos en el auto claro. Juntos y no me sí, dijo sí, nada. Sí, sí, él dice que siendo lo que es por definición un tema pedorro. Sí. Que ni siquiera tendría que estar, que no tendríamos que perder tiempo sí. En nuestras 2 horas de programa en algo como este. ¿Y con qué llenamos ese espacio? Y no sé, eso lo veríamos, pero en principio lo que me gustaría es que los oyentes se comuniquen con nosotros para decirnos qué les parece. Si están a favor sección. O en contra. Si están a favor o en contra del tema pedorro, sí. De la sección tema pedorro. Si están en contra, no llamen. No, sí, que llamen igual. Bueno, sí, llamen. No seas igual. Así, ¿no? ¿A qué teléfono? Hace un rato que todos íbamos a leer todo y que íbamos a... No era yo. Ah, no eras vos. No, ah, era otro. Soy esquizofrénico yo. Uy, no me digas, y yo que recién me entero. Se pueden ¿viste? Comunicar con nosotros al 466-6559 o enviar mensaje de texto al 15-61-54-03-59. O mandar un mail. ¿A dónde? A estadodecoma@fmmoreno.com.ar. ¿Tenés algo de agenda por ahí? Sí, hay un poquitito de agenda. A ver. Esta agenda tiene que ver con el partido de Morón, algunas actividades que se están... ¿Partido de Morón? ¿Contra quién jugaba? El partido, si te digo distrito. No sé. Ahí va. La ciudad de Morón, ¿te queda bien ahí? Bueno. No me queda bien, me tengo que tomar un tren para llegar, no me queda bien. Sí, y depende, porque por ejemplo para el carnaval que se va a hacer en la UGC5, William Morris... ¿En dónde? UGC5. Ya con esa sigla yo no me acerco. Claro, bueno, esto es en William Morris 3520, Castelar Sur. Ajá. ¿Sí? Está un chiquitín alejado, así que no sé si con el tren solo te va a alcanzar. ¿Está? No, me hace falta mucha voluntad también. Y sí, y caminar. Y caminar. Mucho. Bueno, está bien, hay que hacer ejercicio a veces. Bueno, dale. Bueno, este carnaval se va a estar realizando a partir de las 19 horas. Y a las 21 horas, Cine Bajo las Estrellas, se va a proyectar la película Mundo Alas. Ajá. Dirigida por León Gieco, Fernando Molnar y Sebastián Schindler. Yo no la vi. Esa película. Yo sí la vi. Ah, está muy buena. ¿Dónde va a ser esto? Esto va a ser en la Plaza Patagones, Grito de Alcorta y Patagones Morón Sur. Ah, ¿sí? Bien. Hablando de películas, ¿puedo interrumpirte así tu agenda? Dale, a ver, decime. Yo estuve viendo esta semana, ¿sí? La continuación de una película que había visto la semana anterior. No me digas. ¿O fue en esa misma semana? No, fue en esa misma semana. Sí, fue esta misma semana, pero la pasaron en dos partes. A ver. Sí. Bueno, ¿qué película viste? Y prácticamente la pasaron en cadena en todos los... En 3D, sí, y en cadena también. ¿Ah, en sí? En todos los canales, sí. Waterworld. Mira, ¿y qué te pareció? Muy húmeda. Muy húmeda me pareció, sí, sí. No sé, había una cuestión ahí de buenos y malos, que unos se quejaban de que en realidad, si le hubieran avisado con tiempo, una alerta meteorológica, hubiera sido, no sé, mejor, dicen ellos. O por lo menos hubiera reducido menos el daño. Yo no sé qué hubieran hecho igual si le hubieran pasado con 3 años antes del alerta meteorológico. No hubieran terminado el arroyo Maldonado, no hubieran terminado de sacar todas las botellitas que a veces nosotros tiramos y que se van a las alcantarillas, no sé. Ni idea. No, ni idea. Bueno, si alguien quiere llamarnos también y comentarnos qué película estuvo viendo, que nos llame. Sí, que nos llame. Y sigue el pie, era lo que iba a decir justamente, sigue en pie el maíz pisingallo. Así es. No lo podemos sentar, sigue en pie. Bien. Y llegaron algunos mensajes, ¿sí? Ajá, uno que dice, bienvenidos niños, qué bueno que están de vuelta, toda la mierda para el año nuevo. Nos dice el negro, muchas gracias al negro que está ahí escuchando. Sí, otro que dice, a ver. Mariano dice que quiere reivindicar a la portuaria, aunque el tema sea pedorro. Hay otros que están buenos y nos da la bienvenida al aire. Gracias Mariano, que supongo que debe ser el conductor de Aguafuertes. Sí. Muy bien Mariano, sí, es verdad, hay temas de la portuaria que están muy buenos, pero este era el tema pedorro. Sí, de hecho hoy charlábamos acerca de qué otros temas de la portuaria podíamos pasar, que bueno, todos. Eran como este, pedorros, pero hay muchos temas que están muy buenos. Y acerca del tema pedorro, otro mensaje que nos dice, ay, cómo me duren algunos poetas cuando escucho esto, jeje. Nos ¿viste? Dice Javi, que también está escuchando, así que sí, bueno, nos duele sí. A todos. Vamos con Reloj de Plastilina de Charlie, dale. Ah, mira, dale.

Claro. Y llovió un poco y bueno, se nos desbordó un poco la situación. Pero igual tienen los botes inflables, Macri, así que más o menos lo fueron solucionando. Claro. No, ahí lo que tienen que hacer es hacer canales. ¿Hacer canales? Canales. Sí, hacer un canal que termine, por ejemplo, en Rodríguez. ¿Y después? Bueno, después el problema de Rodríguez. Claro. ¿A usted qué le preocupa? ¿El problema suyo o el problema de la inundación en general? Y me preocupa el problema de la inundación en general. Ah, o sea, está bien. O sea, que está bien. Sí, eso le digo la verdad. Le digo la verdad, no tiene solución. ¿No tiene solución? Y sí, porque cada vez hay menos capacidad de absorción, ¿vio? Ajá. Cada vez hacen más asfalto. Sí. Sí. ¿Vio? La gente está toda junta, toda montada en un solo lugar. Sí. Cada vez hay menos espacios verdes. Y ya no alcanza ni con las cloacas, ni alcanza con los canales, ni nada por el estilo. Mi propuesta sería hacer buena parte del oeste, ¿no es cierto? Sobre todo para tener así como una especie de shock turístico. Sí. Crear una gran Venecia. Sí, ya la gente no se quejaría. Lo están pensando algunos, sí. ¿Se imaginan los chicos del gondolieri que tiene en vez del bus, el bote escolar? Sí. ¿No es cierto? El bote escolar. Todos los taxistas desocupados podrían pasar a ser gondolieri. El taxista pasaría a ser gondolieri, habría menos contaminación, ¿verdad? Porque eso es todo a remo. Claro. Sí. Claro. No sé, se podría poner un muy buen criadero de perro de agua. Perro de agua. Se podrían traer especies así exóticas, inclusive, ¿no es cierto? Por ejemplo, en vez de mundo marino, hace mundo moreno. Mundo moreno. ¿Eh? Está. Con bagres amaestrados, tararías amaestradas. Sí. O sea, como para así dar un shock, ¿no es cierto? Darle un shock. Porque el problema del agua no tiene solución. ¿Y usted está al tanto de lo que suelen hacer en otros países con respecto a esto? Bueno, en otros países, sobre todo los países que tienen gobiernos autoritarios, en general prohíben la lluvia. Prohíben la lluvia. Pero ajá. Nosotros estamos en democracia, usted sabe lo que nos ha costado conseguirla. Claro. Más allá de, ¿no es cierto? Reconozcamos de la falencia de nuestra democracia. Sí. Y sería muy autoritario si, bueno, no llueve más. Sí, se podría presentar un proyecto al Congreso a ver que sí, se discuta, ¿no? Sí, presentar un proyecto al Congreso, aparentemente lo presentaría Lilita Carrió. ¿Sí? Sí, que paralelamente... Que la está tapando el agua, Lilita Carrió. Aparentemente, bueno, sí, ella también está en un problema. El problema es de todos. Sí, sí. Aparentemente habría 12 misas por día. ¿12 misas por día? Sí, porque como proyecto no íbamos a rezar, ¿me entiendes? Por ejemplo, ya en Europa casi no llueve. Ajá. Ya en Europa casi no llueve. Casi en Europa no llueve. Pero el problema es mundial, ¿eh? No, no hay solución, ¿eh? No hay solución. Perdone, en Europa casi no llueve, dice usted. Sí. Y bueno, ¿cómo llegaron ustedes a esta conclusión? O sea, ¿cómo hicieron para que... Porque para que casi no llueva. Sí. Y algunos dicen que es por se trató en el mercado común europeo. Ajá. Aparte se dice que los europeos, el problema que tiene Grecia, que tiene España, están secos. Claro. Eso me hace deducir que no llueve. Exactamente. Salvo que se esté hablando de otro tema. Yo manejo el tema agua. Ajá. Usted está especializado en esto. Leo en general los títulos. Ajá. Yo leo mucho Clarín. Sí. Leo los títulos. Por ahí en la nota vio cómo es que le meten un título y después la nota otra cosa, ¿eh? Sí, sí. Yo tampoco. Claro. Si uno no se puede confiar. Para ofrecerle a ustedes, si quieren, que es el gran secante. ¿El gran secante? El gran secante. Ajá. ¿Cómo sería eso? Nosotros lanzamos, tenemos varios aviones grandes. Ajá. Sí. Y tiramos un secante grande arriba del pueblo que está inundado. Ajá. Y eso chupa bastante. Sí. Después ¿y después? ¿Después qué hacemos con el secante? No, pues eso nosotros lo retiramos. Ah, ¿lo retiran ustedes? Eso lo retiramos nosotros, eso se envuelve, absorbe, se envuelve y se retira. ¿Y ustedes después qué hacen con eso? Mira, hay secretos profesionales que a mí no me gusta develar. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, está bien. Totalmente perdón, respetable. Perdón. Y por otra parte también, se le quitaría a los niños la excusa para no ir a la escuela. Vio que se ponen secantes en la planta de los pies. Claro. Nosotros estamos utilizando mucho el secante también para dar una ayuda en ese aspecto, en el aspecto pedagógico. ¿Ah, sí? Sí. Mira usted. Y si no, ya si el agua no se va, ya vendemos pescados amaestrados. ¿Por qué pescados? Porque ya los pescamos y los mantenemos vivos. Ajá. Han sido pescados. Claro, pescados amaestrados. ¿Y después qué hacemos con los pescados amaestrados? Sí, se entretienen, ya que están con la panza en el agua, por lo menos. Claro. Es más, hay pescados que se dejan pescar. Hay pescados que son para gente que le gusta entretenerse, que los tenemos acostumbrados, van con el aletito y le pegan un tironcito a la tanza. Y el tipo se queda, pues picó, picó, se me fue. Claro, picó, salió picando, es una especie de terapia también. Está muy bien. Alternativas hay, pero el agua se viene. Sí. Ojo que podría ser una solución, ¿eh? Digo, se acabaría por ahí, si con este tema del agua y de los peces, se acabaría por ahí el hambre, quizás. No, cada uno podría... ¿O no? Sí, pero ya es medio costoso. Por eso cada pescado estamos cobrando 500 pesos. Ah, lo cobra. Ah, mire usted. Bueno. Sí, bueno. Sí, imagínese, bueno. Porque el adiestramiento, la alimentación. Sí. Ojo que son pescados, usted le pone un aro y saltan y le pasan por el aro. Mire usted. Con el aro prendido fuego no, porque no tiene sentido, porque cuando el pescado salta el agua, se lo apaga. Claro, sí. Claro. Pero, no, pescado que hacen cosas, malabares. Escucha. Incluso tenemos dos en Paso del Rey ahora. Ah, ¿sí? Es una escapada. ¿Ah, sí? Que están haciendo malabares en la calle, sí. ¿Malabares en la calle? ¿Ahora, en este preciso instante? Sí, hay dos urubíes. Dos urubíes. Grande, alto. Apoyado en las aletitas de atrás, sí. El problema es que no pueden... En realidad se nos escaparon. Querían hacer su vida, pero lo que pasa es que la gente le da moneda, pero no tiene dónde ponerla. Claro, sí. Así sí. Que seguramente volverán. Está muy bien. Escúcheme, ¿tienen alguna dirección de internet, algún mail o algo para...? ¿Algún teléfono? Sí. ¿Para contratar sus servicios? www. Sí. Aguaba. Aguaba. .memojo.ar. .memojo.ar. Muy bien. Muy bien. Está. Bueno, a todos aquellos que quieran contactarse con ustedes, solicitar sus servicios, que ingresen a esa página. Sí, ingresen a esa página. Muy bien. Bueno. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Les agradezco mucho a ustedes. Muchas gracias, señor Garúa. Nos vemos. Hasta luego. Chau. Soy, sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco, lo que no me corresponde y lo que merezco. Soy sangre de mi sangre y soy mis costumbres, soy mis hábitos y códigos y mis incertidumbres. Soy mis decisiones y mis elecciones, soy mis acciones solo y en la muchedumbre. Soy mis creencias y mis carencias, soy mi materia y mi esencia. Soy mi presencia y mi ausencia, mi conciencia y mi apariencia. Soy mi procedencia, soy mi herencia y mi experiencia. Soy mi pasado y mi vigencia. Y esa vivencia es la referencia que con otros me une y me diferencia. Por eso no me pida que mi camino desande. Seguiré gritando aunque me desbande. Y que mi voz rebote en contra los Andes. Que yo no soy el hijo de Hernández. Estados de coma. Estados de coma. Estados de coma. Estados de coma. La irreversible esperanza de que todo siga igual. Lo que estamos escuchando en este momento es un tema de Arbolito. Arbolito sí. Es el músico invitado del día de hoy. Sección que teníamos el año pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Músico sí. Invitado. Sí, una de las secciones que... clásicas que debe sí, estar. Tiene que estar. Sí, sí, sí. Bueno, aprovechando que esta noche van a estar presentándose a partir de las 21 horas en la Plaza Libertador General San Martín. Esto es en Morón Centro. ¿Sí? La plaza que queda frente a la municipalidad. Sí. ¿Sí? Y bueno... aprovechando esto, como decía, los tenemos hoy como músico invitado. Uh-huh. Una banda que tiene ya unos cuantos años de trayectoria, más de 10 años de trayectoria. Sí. Y que bueno, se inició en el año 1997 y a fines del año 1998 editaron su primer demo, Folklore. Mira. ¿Sí? Bueno, y a partir de ahí empezaron, digamos, con todo un periplo callejero, independiente, autogestivo, que los llevó a recorrer diferentes barrios de la capital y de Gran Buenos Aires. También recorrieron distintos lugares del interior del país y, bueno, se han presentado en la República Oriental del Uruguay, ¿sí? En el año 2000 editan su primer disco, La Mala Reputación, sí, que tiene como participación así muy exclusiva a un violinista, Jorge Pinchewski, sí, muy conocido. Sí, sí. Y luego de eso, ya en el año 2002, graban su segunda producción independiente, La Arveja de Esperanza, ¿sí? Ahí, digamos, que logran reflejar una identidad como muy propia. Y bueno, la base en este disco de las canciones son chacareras, hay reggae, hay huaynos, hay candombe. Y todo esto, digamos, fortaleciendo la esencia rockera que los caracterizó en sus inicios, ¿sí? En donde ellos mezclaban mucho esto de folclore con el rock. Yo creo que una cuestión que está acá como muy, muy importante en esta banda es esta cosa de el contenido de sus canciones, ¿sí? Las letras de sus canciones que son muy contestatarias y que hay toda una relación, digamos, como que están, son músicos, pero también están como muy pegados a todo lo que tiene que ver con lo social. Y bueno, últimamente, después han presentado otros discos, Cuando Salga el Sol, que no recuerdo bien el año. Y el último, que el año pasado lo estuvimos escuchando, estuvimos sí, adelantando un poquitito en Estado de Coma, en uno de los últimos programas, el último disco, Despertándonos, sí, de edición de 2009. Sí, que es el tema de cortina que estamos usando, es de ese disco, ¿no? Sí. Europa, se llama. Sí, sí, sí, sí. Sí, que si no me equivoco, en Europa está de invitado el Chiso Napoli, cantante de La Renga. Renga. Uh-huh. Sí, sí, sí. Así que bueno, si les parece, vamos a escuchar el primer tema del músico invitado del día de hoy, ¿sí? Que es, ¿te acordás? Huayno del Desocupado. El Huayno del Desocupado del disco La Mala Reputación. Se va, solo por un ratito el hambre se va. Las manos rechazadas, la cabeza cansada, y Dios que no se ha vuelto a mirar acá. Con los zapatos rotos a caminar. Andando el día por la ropa. No tienes que velar la noche, pena y pena. Rezar, pedirte cosas, rezongarte dulcemente. Desde los cielos bájate si estás, que me muero de hambre en esta esquina. Que no sé de qué sirve haber nacido, me miro las manos rechazadas. Y que no hay trabajo, no hay. Un estudio reciente, realizado por investigadores de la Universidad de Stanford, comprobó que pacientes en estado de coma sonríen al escuchar la radio. Escucha Estado de Coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Los muchachos de mi barrio. Esta música. Sí, me encanta. Aparte me encantan los elefantes. Y esto es el camino de los elefantes, ¿no? Claro. Sí. Y el operador baila. Sí. Y hace así con el brazo como si tuviera una trompa. Ha llegado un mensaje al 1561-540359 que dice: hola, toda la mierda para este año de vuestro estado de coma. ¿A quién le dijo toda la mierda? ¿A nosotros nos dijo hola, toda la mierda para este año? No. ¿O fue una desiderata, como se dice? Ay, Dios mío. ¿Puedo seguir con el mensaje? Sí, por favor. Bueno. Aguante el tema pedorro, que es un ratito de distensión y de vergüenza de algunos músicos. Jeje, abrazo para todos. Fabi Campanari. Fabi Campanari, sí. Bueno, gracias. Un beso Fabi grande a Fabi por estar ahí del otro lado escuchando. Así que, bueno, hay un oyente que está a favor del tema pedorro. Sí, uno. Sigan como estamos empatados, uno y uno. Claro, estamos empatados. Y no vamos a ser nosotros quienes hagamos el desempate. No, porque no somos oyentes. No. No, somos oyentes en la semana, que a veces lo escuchamos nuevamente al programa. Sí. Así que... Sí, yo tengo otra queja, en tren de quejas que estamos. Ay, Dios mío, ¿no? Con el calor que hace, ¿qué pasa? Sí, con el calor que hace, yo ando con un poco de dolor de estómago, porque el otro día ¿sí? fui a comprar una bondiola al supermercado, a un supermercado de las super ofertas, y sí. Oh, maravilla de la gastronomía, adentro de la mondiola había una rata muerta. ¿Qué? Sí. Una ¿cómo? Rata... ¿Vos me estás cargando? No, no te estoy cargando. Una rata muerta. No. Sí, sí, no digas no así con esa cara. Sí, sí. Y bueno, pero ¿qué querés que te diga? A ver. Sí, justamente. Uno no va todos los días al supermercado a comprar bondiola y encontrar y que encima tengo una rata claro, muerta. Uno generalmente va muy seguido a un supermercado a comprar bondiola, pero no que tenga una rata muerta. No, es muy excéntrico, sí. ¿Y qué hiciste? Muy raro. No sé, acá el operador me acaba de dar una idea que la vamos a llevar adelante, ya que estamos en un medio de comunicación. Vamos a aprovecharlo, sí, ¿sí? Para hacer esta denuncia. Y vamos a llamar al Centro de Atención al Consumidor, que un telefonito que venía en la etiquetita. Ah, mira, buenísimo, sí. En la sí. etiquetita de la bondiola en cuestión. Sí. Bueno, sí. ¿Pensás llamar ahora? No. ¿Vamos a llamar después? En un rato, sí, porque tenemos que comunicarnos primero. Estamos ahí haciendo los intentos para comunicarnos. Ahora nos vamos a ir con la frase, nos vamos a ir, sí, con la frase. Recordar la frase para que llamen al 466-6559 o manden un mensaje de texto al 15-6154-0359 y armen la frase que el operador en este mismo instante va a reproducir. Lo siento, todos los docentes de mi patria, que hagamos con la educación pública. Yo le pido 80 para completar los destinos de la patria, que los he comprometido con un gran día e inmenso esfuerzo que los he comprometido de clases. Les pide 80. ¿80 qué? No sé. 180. Ah, ¿180? 180 les pide. ¿180 sí. qué? ¿180 pesos? Para... No sé, lo vamos a resolver. ¿La presidenta le está pidiendo 180 finalizando pesos finalizando el programa? No sé. Bueno, sí, entonces, cuando ustedes quieran, o cuando, mejor dicho, armen esta frase, pueden llamarnos al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 15-6154-0359. Ya está de más, claro, ¿no? Decir que la que habla es la señora Cristina Fernández de Kirchner, actual presidenta de la República Argentina, ¿no? Entonces, llámenos y díganos, ¿qué quiso decir esa señora? Díganos la frase original. Sí. Llámenos también por el tema de la película, ¿no? Que nos quiere, si nos quieren contar qué es lo que estuvieron viendo esta semana, nos llaman a esos teléfonos y nos dicen. ¿No? Sí. Información de último momento, acaba de comunicarse con nosotros Rubén Bustamante, con quien estuvimos sí. charlando hace un rato. Sí, que hicimos. Vamos a recordarles amigo, sí. a los oyentes, se encontraba en el corte en la ruta 24, ex-197. Sí. Por la inundación que sufrieron los vecinos del barrio de Hornos. Los Hornos, sí. A partir de anoche. Y bueno, nos informa que se levantó el corte. Sí. Y que el día martes de la semana próxima van a volver a cortar la ruta. ¿Sí? Ajá. Todavía no sabemos bien el horario, pero bueno, vamos a estar en contacto con él para que, bueno, en estos días podamos decirles a los oyentes a ciencia cierta cuál va a ser el horario del corte. O sea, siguen sin hacerse cargo las personas que se tienen que hacer así cargo. Así es. Muy bien. Y después nos quejamos de que cortan la ruta. Dale, vamos con un tema. ¿Con qué nos vamos ahora? A ver, un disco suena. ¡Ah! Los Cafres, ¿quién da más? Sí, si el amor se cae. Sí. Eso quise decir. Cielo y está cerca este desierto, no hay amor en el diario de hoy. Y si perdiste la pasión en un remate de dolor, a destiempo va ese corazón. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Se cae, todo alrededor se cae.

Hola, hola. ¿Tenemos problemitas? Hola, hola. Estamos con una. Hola, hola. Sí, te escucho bien. Sí, ¿qué tal? Mire, estamos hablando de acá de un programa de radio de FM Moreno 90.1. ¿Sabe qué? Ante todo, buenos días. Solo llamo porque tuve un problemita el otro día, ¿sí? Fui a un supermercadito y compré una bondiola que estaba en mal estado. Sí, sí, lo escucho. Tenía una picada en casa y bueno, fui a comprar la bondiola y dentro de la bondiola había una rata muerta. Adentro, ¿eh? Sí. Lo que usted me dice no tiene ningún derecho a reclamo. La bondiola ya estaba en la rata, no, la rata ya estaba en la bondiola. Sí. Su problema escapó de mis manos. Pero escúcheme una cosita. No sé si usted me está entendiendo lo que yo le digo. ¿Cómo, en qué cabeza cabe que haya en un alimento, sí, en este caso la bondiola que yo compré, una rata muerta? ¿Cómo puede ser? La tuve que tirar a los perros la bondiola. No la pude comer. Mire, mire, usted, si usted se cree que tiene problemas, piense en la pobre rata que la pasó peor. ¿Usted se da una idea de lo que debe ser quedarse encerrado dentro de una bondiola? ¿Pero qué se piensa? ¿Que la vida es fácil? No es fácil. No es llamar y quejarse. No es así. Claro, el señor como en su casa. Voy a llamar a la defensa del consumidor. Claro, usted es de los que cuando se corta la luz llaman preguntando a ver qué pasó. Los que reclaman cuando viene de más en la factura. Usted es esa calaña de quejosos, que lo único que se piensa es que los demás estamos para aguantarlo quejándose. Mire, si usted compra una bondiola en el supermercadito de la super oferta, es porque la rata es usted. Si paga barato, no se queje. Aparte, el perro se dio su panzada, así que todos contentos. Le pido, por favor, deje de reclamar estupideces y consiga algo para hacer en la vida. Bueno. falsa ilusión del amor. Y hoy tengo un problema de oro. Se me metió una piedrita en el ojo. Esta loca matiné de agarrado. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. ¿Estamos ya? Bien, continuamos. 14:42 p.m. Sí. Estamos escuchando la cortina del músico invitado. Sí, arbolito. Un calor insoportable acá adentro. Mucho calor. Sí. ¿Dónde está el ventilador? ¿Dónde está el ventilador? Vaya uno a saber. Vaya uno a saber. Ahí está. ¿Se fue de viaje? ¿El viaje del Che hizo? ¿Por dónde andará ahora? ¿Por Ecuador? Mirá vos. Bueno, puede ser. Mientras tanto, seguimos acá. Sí, tenemos mensajes. Con la segunda parte. Mirá, yo iba a ir primero. Bueno, a ver, ¿tenemos mensajes? Acá hay un guión para seguir. Bueno, sí. A ver, señor guión, dale. Vamos señor con un mensaje de quién. Guión de Jorgelina, dice. ¿Qué dice? La presidenta se compró, metió, o será comprometió. Acá está escrito compró, metió. Ajá. Con los docentes de que va a haber 180 días de clases, dice ella. Sí. ¿La presidenta se comprometió? A ver. ¿Irá ella a dar clases? ¿Y qué más? Jorgelina quiere saber si va a haber 180 sillas para cuando comiencen las clases. Sí, solamente 180 días. 180 sillas, quise decir. Ajá. Ahí está, nada más. Lo cual no alcanza para nada, prácticamente. No, imagínate. Ni para una escuela alcanza. No. No, así que no sé cómo van a hacer. Pregunta, ¿qué se va a ganar porque es kirchnerista y quiere un premio? Dice. Bueno, no sé, que hable con... Una foto de Cristina, claro. Sí, sí, podría ser. Sí, sí, sí, tranquilamente. Que se comunique y nos diga si quiere una foto con Cristina o una foto con Cristina y Néstor. De Cristina Le Mercier, señorita maestra, claro. Mirá. Ahí está, que la educación andaba fenómeno ahí. Jacinta Pichimahuida. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. ¿Qué será de la vida de todos los actores que estaban ahí, no? Váyanos bien a saber. Sí, ¿hay más mensajes? No hay más mensajes por ahora. No, sí, había uno de Mariano. ¿Había? De Mariano, conductor de Aguafuertes. Sí, Mariano nos llamó y nos preguntó si todos los temas que estábamos pasando hoy en estado de coma eran pedorros. No, no, algunos los dejamos para Aguafuertes Rockeras, sí, sí. Así que bueno, nos vamos a la segunda parte del músico invitado del día ahora, de hoy. Ahora sí, dale. Seguimos con Arbolito. No queda mucho más para contar acerca de la historia de esta banda. No. Vamos a contar que, bueno, los integrantes de esta banda son Ezequiel Yucid en la voz, guitarra acústica y guitarra eléctrica, uh-huh. Agustín Ronconi en voz, flauta traversa, quena, charango, violín y guitarra, Andrés Fariña en bajo eléctrico y coros, Pedro Borgovelo en clarinete, quena y coros, Diego Fariza, batería y bombo legüero, y Sebastián Chino de Mestri en la percusión y los accesorios. Sí. Y lo próximo que vamos a escuchar es un tema de su último disco, del cual ya hablamos, Despertándonos, que se llama Baila, Baila. Vamos. Una via ya la cunandia, ricchari cuspa, tantana cusan, tus, una via ya la cunandia, la pajaria spa, una na cuspa, ujuchu y jalpa, manatingichu, manatingichu, ujuchu y jalpa, manatinguchu, manatinguchu, baila, baila el continente. No pudiste, no, un pedacito del planeta que Estados de coma. Un paso más acá de la cercana lejanía. Cercana lejanía. 14:50. Tenemos un llamado telefónico, ¿no? Una comunicación telefónica. Hola. ¿Hola? Hola, hola. ¿Sí? ¿Quién habla? No sé, ¿con quién quiere hablar? Con Buscati. Ah, aguarde un momento, por favor. Sí, para. Gracias. Deme, por favor. Qué raro. Retírese, por favor. Ay, qué maravilla. Hola. Buenas tardes. Hola, Buscati. Comisario Inspector Buscati. Comisario Inspector ¿Cómo Buscati. ¿Cómo le va? Perdón, ¿quién habla? La informalidad. Sebastián y Cecilia de Estado de Coma. ¿Se acuerda de nosotros? Que sí, la radio que está en Saavedra. En la calle Saavedra. Saavedra, comisario. En Moreno. Sí, así es. Que nunca pudo encontrarla, parece ser. ¿Cómo anda, Buscati? Volviendo del trabajo, usted sabe que las obligaciones de la fuerza, la ley, el orden, en todas estas cosas en las que nosotros trabajamos, sí, no se toman vacaciones. Al contrario, el trabajo se ha intensificado y estuvimos trabajando en la costa, en las rutas, haciendo distintos controles, diversos operativos. Ajá. Justamente la señorita que estaba hablando es una señorita que levantamos de la ruta y bueno, está ahora como oficinista aquí en la comisaría. Mire usted, no sé si decir qué bueno o qué malo, qué sé yo. Cuéntenos un poco qué estuvo haciendo más allá de levantar chicas de la ruta este verano. Distintos operativos, tenemos algunos resultados, si quiere le puedo contar. Por favor, sí. En cuanto a la costa atlántica, específicamente a la ruta 2, con respecto a la verificación técnica vehicular, hemos recaudado 50.000 para cada uno. Quiero decir, estos son resultados no oficiales, son cifras extraoficiales, mejor dicho. Sí, extraoficiales. Otra de las cosas que hemos incautado, sí. Son 100.000 docenas de alfajores en estado sospechoso. Ajá. Porque, bueno, se hicieron controles bromatológicos. Sí, bromatológicos. Exactamente, sí. Y se detectó mercadería en mal estado. Ajá, mire usted, en los alfajores. Sí, sí, particularmente los oficiales se dispusieron a probar algunos y, bueno, el chocolate no estaba en su punto exacto, estaba más bien derretido, entonces tuvimos que incautar todas las cajas de alfajores que venían desde los distintos puntos de los balnearios. Ajá, ¿y dónde están esos alfajores ahora? Usted sabe que esto se queda guardado en un depósito y después intervenirá la fiscalía correspondiente. Sí, sí. ¿Participará también la fiscalía de la prueba de alfajores? No sabría decirle. No sabe. Bien. Escúcheme, ¿y alguna otra cosa aparte de esto que estuvieron haciendo? Sí, bueno, después la gobernación nos pidió que nos dirigiéramos específicamente a la ciudad de Mar del Plata. Sí. Porque había muchísimos turistas, usted sabe. Por suerte, este fue un verano muy exitoso para todas las ciudades de la costa. Y bueno, en Mar del Plata, particularmente, nos pidieron que controláramos el tránsito. Sí. Que, en este caso, nos mandaron a la calle San Martín. Ajá. Sí. Pero bueno, cuando llegamos nos encontramos que San Martín en realidad es peatonal. Claro. Entonces tuvimos que hacer control del tránsito peatonal. ¿Y hemos descubierto un grupo que vaga por las calles. Sí. Al cual denominamos los turistas de las 3P. Los turistas de las 3P. Sí, porque hacen playa, peatonal y pancho. Playa, peatonal y pancho. No gastan un mango, se quedan como 20 días y bueno, había que reprimir. ¿Había que reprimir? ¿Cómo? ¿Por qué reprimir a los...? Y bueno, había que... Usted sabe, tiene que crecer el turismo. Sí. Esta gente ocupa el lugar y gasta muy poco. Claro. Básicamente. Claro, claro. Después también le puedo contar otros operativos. Nos dirigimos a la ruta 9. Sí. Sí. Y bueno, allí viene, usted sabe, la gente de la zona norte del país, más que nada. Sí, sí. Pudimos incautar 120 kilos de salame de dudosa procedencia. Salames de dudosa procedencia. Sí, no sabíamos si era de Jesús María o de Colonia Carolla. Claro, me imagino. Sí, había que incautarlo. ¿Y lo pudieron determinar? No, aún no estamos haciendo las pruebas correspondientes. Muy bien. Escúcheme una cosita. Yo escuché algo del operativo Sol sin Drogas este verano. ¿Me puede comentar algo al respecto usted? No, ese no es mi área de incumbencia. En todo caso, le puedo remitir con algún colega de la departamental antidrogas. Bueno, podría ser para la próxima. Lo que sí, creo que le van a cambiar el nombre. ¿Cómo se va a llamar ahora? Lluvia sin drogas. Lluvia sin drogas. Sí. Ajá. Ahí está, sí. Y es medio complicado la lluvia y las drogas, sí. Es verdad. Bueno, Buscati. Sí. No sé qué más preguntarle, qué más quiere contarme usted. Nada. Sí, tengo otro dato de vital importancia. Lo último que ya nos lo último haciendo, para sí. cerrar, si quiere. Usted sabe que hay una campaña muy fuerte para que la gente no maneje alcoholizada en las rutas. Sí. Claro, sí, esto sí. Fundamental para que no haya accidentes, sí, sí. evitar muertes y uh-huh. otros malos ratos. Entonces, hemos incautado gente que manejaba con alcohol uh-huh. encima. Ajá. Ajá. En realidad no incautamos la gente, sino que incautamos el alcohol. Ah, mire usted. ¿Y cómo hicieron si lo traían encima? Lo traían en el auto. Yo pensé encima, que lo traían, no dentro de su cuerpo. Claro, ahí está. Pero es encima. Sí. Sí, bueno, está bien. Bueno, nosotros nos dijeron, no dejen pasar a nadie que tenga alcohol encima. Y bueno, claro, sí, venían bueno. los autos, revisábamos, en el baúl había cajas de vino mendocino y bueno, sí. teníamos que incautarlo. Me imagino lo que debe ser su comisaría, Buscati, con los alfajores, el vino, los salames. Pero escúcheme, esto es por la salud de la población. Obvio, sí, ¿a usted claro. ¿A no le pasó que encontró una rata en la mondiola? Sí, sí, sí, sí. Bueno. Sí, lástima que no está usted, Buscati, para incautar esa mercadería y bueno, también. Estamos donde podemos, no podemos estar a todos lados al mismo tiempo, señor. Bueno, no se enoje, Buscati. Buscati, gracias veremos por la comunicación, nos vemos. En breve, chau. Hasta luego. Chau. Bueno, ya para ir despidiéndonos, son 14:57, vamos a ir con algunas cosas así medio apretaditas. Tenemos la resolución. Tenemos la resolución del juego. De la frase. Sí, uh-huh. que nadie mandó, salvo Jorgelina, que mandó animándose a dar una respuesta. Vamos con primero la frase desordenada y después la frase ordenada, ¿o cómo hacemos? Sí. Bueno, dale, ahí va. Lo siento, todos los docentes de mi patria, cagamos con la educación pública. Yo le pido 80 para completar los destinos de la patria, que los he comprometido con un gran día e inmenso esfuerzo, que los he comprometido de clases. Inentendible, como suele suceder con estas cuestiones. Vamos sí. ahora con la frase... La original, la original, sí. Dale, la vamos. Sí, dale. Yo le pido a todos los docentes de mi patria, que los he comprometido con la educación pública, que los he comprometido con los destinos de la patria, que hagamos un gran e inmenso esfuerzo para completar los 180 días de clases. Sí, y los docentes piden que también desde el gobierno hagan un esfuerzo para también poder completar los 180 días de clases, ¿no? Sí. Sí. Bueno, nos vamos. Dale. ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? Sí. Esto ha sido Estado de Coma. Sí. ¿No? ¿Quiénes fuimos nosotros? En la operación técnica y puesta en el aire y la producción también, el señor Leonardo Smerling. Sí, en la producción también vos, que sos Cecilia D'Amico. Sí, ¿no? Sí. Sebastián Carrera. Que soy yo, ¿sí? Producción y co-conducción. Y la nueva figura de Estado de Coma, nuestro productor estrella. Joel Dipilia. Sí, ahí está, no me acordaba el apellido. Bueno, esto ha sido Estado de Coma, nos vemos el próximo sábado. El sábado que sí, viene. De 13 a 15. Chau. Vamos a buscar una postura cómoda. Nos relajamos. Cerramos los ojos. Vamos hasta la playa y nos metemos en el agua. Desde nuestro corazón y llamamos a los delfines. Conocimientos casuales. Las relaciones que tienen su origen en encuentros imprevistos son peligrosas para la juventud. Si algún joven desconocido se te acerca en la calle, tratando de entablar conversación, le enfrentarás con una cara como para hacerle comprender que no estás dispuesta a ello. Apresurarás el paso y, si llega a ser necesario, recurrirás a algún agente de policía. Pero si una dama seria o un señor de cierta edad se dirige hacia ti, les contestarás correctamente, no viendo en ello, en general, mal alguno. Recuerda bien, niña querida, no entables relación con nadie en la calle, ni en los paseos, ni en lugares públicos, ni en tus viajes. ¿Sabes acaso cuál será el fin de una conversación o si te convendrá dejar intervenir a tales personas en tu vida, entre los tuyos? Ha ocurrido tantas veces que al final de una conversación interesante e interesada sea la desaparición de la cartera o del reloj. Y esto no sería lo peor. Tus interlocutores pueden tener malas intenciones acerca de tu persona. Podrían haber puesto los ojos en tu juventud o en tu belleza y no desear sino el precipitarte en una miseria innombrable. He estado de coma por tu amor, entre sueños de vida vivo. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.